www.rnv.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, y ya casi llegando al final de nuestro programa, por eso dejamos con la entrevista anterior, todas fueron sustanciosas y altamente comprometedoras las entrevistas que hicimos hoy en este Enredando las Mañanas, pero queremos, como siempre, a nuestra columnista, si tenemos que hablar de Latinoamérica y tenemos que hablar puntualmente de todo el proceso de revolucionario en Venezuela, tenemos que hablar con María Elena Saludas. Acá Lisandro Brusco acaba de decir que la tenemos alquilada ad honorem, seguramente, porque nosotros no podemos sustentar, ¿no? Si nos llega a cobrar un caché, María Elena, nos morimos. Pero bueno, es un gustazo tenerla con nosotros en esta mañana. María Elena Saludas. Y bueno, con una lucha constante, sin pausa, y con muchísimas actividades, ¿no, María Elena? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, estar con ustedes, Norma. La verdad que es muy grato y saber que estamos desde el lugar que cada uno puede, digamos, militando, difundiendo, tratando de ver qué pasa en estos difíciles momentos, ¿no? Sí. Y estoy pensando en Venezuela, y con múltiples actividades también, después podemos hablar de otras también. Me imagino que ustedes sobre todo priorizan a lo mejor el tema de Venezuela, no sé si se hablaron... No, lo dejamos para charlarlo con vos, porque sí. En realidad fue una bataola impresionante de los medios de comunicación, bueno, si uno escucha, más negativo que positivo, ¿no? Entonces sí. Uno se toma el trabajo de hablar con personas que realmente siguen el proceso como tal, o escuchamos señales de la televisión venezolana, como hice yo en mi caso, para tener los datos, para saber de qué se está hablando, cómo es el proceso electoral allí, y algo que vos nos adelantaste hace 15 días también, porque se venía la constituyente, y bueno, para desasnarnos de alguna manera y para que cuando hablemos con conocimiento de causa, ¿no? Que hablemos insultando, diciendo, bueno, tenemos un presidente que lo dice permanentemente, menos mal que no llegamos a ser Venezuela, como si eso fuera una maldición, ¿no? Un karma. Entonces, por eso queremos hablar con vos de los resultados, de cómo sigue este proceso de ahora en más. Sí, mira, por lo que me acabo de enterar, justamente nombraste a nuestro país y al presidente, digamos, se van a reunir este fin de semana, nada menos que en Brasil, para tratar de retirar, digamos, de expulsar, ¿no es cierto?, a Venezuela del Mercosur. Se van a reunir e incluso lo que están planteando es hasta algo que realmente a veces causa risa todo esto, ¿no? Porque, digamos, retirarle la orden del libertador general San Martín que le habían entregado a Maduro. No, esto es tragicómico, pero de todas maneras la situación, la verdad que es muy dramática. Lo último que me acabo de enterar es que han sido amenazadas dos compañeras venezolanas residentes en Argentina que están haciendo un posgrado, creo que en la Universidad de Luján, habría que después averiguar un poquito más, pero amenazas muy serias, desde quemarlas vivas a como lo recibió también la directora de la película que se estrenó hace 15 días en Buenos Aires, Comandante Eterno, también recibió aproximadamente 3.000 en Facebook y en WhatsApp amenazas de muerte, ¿no? Este grado de exacerbación, de desesperación y de odio, ¿no? Realmente es muy preocupante, y yo creo que tienen también, son muy responsables los dirigentes, ¿no? De distintos, por ejemplo, en nuestro país, al estar planteando de la forma que se el no reconocimiento de un proceso democrático que es un ejemplo para el mundo, porque reflexionemos, no se eligió un presidente el domingo. El domingo, con toda la adversidad que hubo, porque no hubo ni siquiera transporte, ya que no se vendió combustible, con un día terrible, con atentados en 200 centros de votación, con muertos porque se mataron hasta constituyentes en la noche anterior, con amenazas, con sectores de la ciudad cercados por pequeños, por minúsculos grupos, ¿no?, de guarimbas. Sin embargo, salió y votó un 41,53% de la población. ¿Pero qué votó? Votó a 545, bueno, un poquito menos porque este martes se terminó, se votaba dentro de la comunidad de los pueblos originarios, pero 540 constituyentes. Constituyentes que van a debatir junto con la población un proceso que, como su nombre lo indica, constituye una nueva referencia, una nueva constitución para tratar de salir de esta crisis y de esta oposición ciega, digamos, que hay ya. Digo ciega porque no se detiene ante nada la oposición en Venezuela y la oposición también desde internacional, porque escuchar desde la Unión Europea que lo habíamos comentado en la anterior conversación, que la alta representante de política exterior, Federica Mogherini, habla de la Asamblea Nacional Constituyente como realmente que fue hecha en condiciones dudosas, que fue hecha bajo presión, digamos, nada menos que desde Europa, que no tienen un... desde España, Rajoy, desde el Parlamento de la Unión Europea, se exige aplicar sanciones. Realmente es algo que no entra dentro de un razonamiento mínimo, ¿no? No es cuestión de tener demasiada información, sino también de saber leer entre líneas, porque acá votó un 41,53% de la población para llevar adelante este proceso constituyente. Se habla de la superación, Peña Nieto, ¿no? El presidente, Marilena, de México, llegó a la presidencia con un 24%. Eso es democracia. Michelle Bachelet con un 26%. Temer con un golpe de Estado. ¿Por qué se está cuestionando entonces en este momento a Venezuela de la forma en que se está cuestionando el proceso revolucionario bolivariano? Es decir, ¿por qué? Evidentemente molesta este proceso revolucionario, y realmente molesta que, porque para América es una esperanza de un continente con soberanía, porque desde allí se plantearon los procesos de integración alternativo, y la verdad que para nosotros desde el campo popular, que realmente no se pueda continuar con este lanzamiento de esta Asamblea Nacional Constituyente, es muy serio. Yo creo que la situación es muy complicada. Por eso es tan importante el rol que cumplen los medios alternativos, reitero, como lo dije los otros días, y tratar de hablar con tranquilidad, con sensatez, para ver si podemos frenar sobre todo ese odio desmedido, que no entiendo, porque uno puede opinar distinto, pero pensar en quemar a una persona como se ha quemado en Venezuela, e incluso estas chicas que están en Argentina, venezolana, están recibiendo ese tipo de amenazas, de que van a hacer piras humanas, es aterrador, porque estamos viviendo, conviviendo, digamos, con... personas que no aceptan la divergencia, que no aceptan el pensar distinto, ¿no? Así que, bueno, creo que... Marilena, qué lejano hace años que veíamos, no tanto, digamos, pero que veíamos lejano lo de Libia, lo de Siria, digo, y qué preocupante en ese sentido que están usando las mismas herramientas. Bueno, también había informado Modesto Guerrero la presencia de agentes del Mossad dentro de Venezuela, sabiendo el rol geopolítico que tiene el Estado sionista de Israel en este tipo de intervenciones. O sea, están jugando al mismo juego y digamos, lo preocupante es que se llega a la misma resolución. Sí, totalmente, ¿no? Ahora yo, pensemos que están dadas todas las condiciones porque están pidiendo una misión, una intervención, ahora se va a reunir en Mercosur, una misión como la misión que fue Haití, como la MINUSTA, que fue la de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Están pidiendo a las Naciones Unidas que intervenga y que haya una misión, una misión de protección integral a las personas, de protección a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, pero sabemos quiénes son los que están quemando vivo a los supuestos, a los que incluso creen que son chavistas, ¿no? Ni hablar de las provincias o los estados que están en limítrofe con Colombia, porque los paramilitares han pasado a estados como el de Mérida, como el de Lara, como el de Barinas, y la gente, si determinan que hay paro, le ponen carteles a los que tienen negocio y le dicen, si abrís, quemamos tu negocio. Pintan las casas, pero hay fotografías, hay material, pintan las casas de la gente que apoya al gobierno, pintan y acá vive un chavista. Es decir, el terror, ¿quién lo está infundiendo, no? Si realmente es para comparar con esa situación, con lo que pasó en Siria, con lo que pasó en Irak, cuando dijeron que había bombas y de destrucción masiva, etcétera, etcétera. Ahora, yo la única esperanza que tengo es que a mí me parece que Venezuela no es Siria. Venezuela tiene toda una trayectoria de hace 18 años de participación, de comuna, de concientización, de lucha, y creo que no les va a ser tan fácil. Y además también nos tiene, aunque no podemos estar allí, nos tiene también a todos nosotros desde el campo popular que vamos a estar defendiendo y permanentemente difundiendo, digamos, estas realidades que lamentablemente en los medios masivos es muy difícil acceder a eso. Pero aún en los medios masivos yo creo que la gente con la lectura tiene que darse cuenta de que lo que se transmite realmente no es así. Es increíble que estemos en esta situación, pero bueno, estemos atentos, veamos paso a paso, porque no sería raro de que se logre conformar una misión desde las Naciones Unidas, porque desde la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, todos son instituciones están apuntando contra este proceso. Instituciones que encima no nos representan, que representan a los grandes grupos económicos. Encima eso, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿A quién representa la Unión Europea? A los grandes grupos económicos, bancos, empresas transnacionales, etcétera, etcétera. La OEA, el Ministerio de Colonia. Es decir, por eso digo, hay que hacer hincapié. Y cuando estoy hablando de esto, estoy pensando también, bueno, no sé si ya comentaron algo del taller sobre, es que tenemos que seguir trabajando hoy hablando sobre la Organización Mundial del Comercio. Sí, estuvimos hablando, María Elena. Espacio democrático, a veces, sí, es un espacio democrático. Hay 164 países ahí, entonces ustedes me pueden decir, sí, es un espacio democrático, somos 294 países, es un espacio democrático, supuestamente. Para nada, porque si bien es un país, un voto, los que deciden y los que llevan los acuerdos previos, que luego supuestamente se consensúan, pero para ya vienen escritos, digamos, son los países desarrollados, y esos países desarrollados son 10 países, y detrás de esos 10 países, ni siquiera les diría que están los presidentes, están los grandes grupos económicos. Alguno de los presidentes parte de esos grupos económicos, sí, como en Estados Unidos y como en nuestro país, ¿no? María Elena, estaríamos horas hablando con vos. El tiempo en la radio, viste cómo es, se nos acorta. Sí. Pero en verdad es muy claro lo que vos decís, esto de bajar un poco los decibeles, de solidarizarnos con el pueblo venezolano, de valorizar altamente a un pueblo organizado, con madurez política, con amplios debates que empezaron hace muchísimo tiempo para culminar en la constituyente, y este caminito que una vez que esté redactada la Carta Magna, la nueva Carta Magna, se va a llevar a una consulta popular. O sea, el pueblo va a decidir si quiere o no quiere, digamos. Así que bueno. Más democrático, bueno. Claro que realmente sí. Creo que esa terminación que le has dado me parece bárbara, Norma, como siempre. Y creo que, bueno, no continuemos en contacto, seguro que atentos. Sí. Y alertas, y alertas por estos compañeros que vos nombraste en Buenos Aires y demás. Eso no puede ocurrir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, María Elena. Un abrazo inmenso. Muchas gracias. Y seguimos comunicados. Un fuerte abrazo y nos estamos escuchando pronto. Claro que sí. Hablábamos con María Elena Saludas, integrante de ATAC, y un poco haciendo una semblanza, un análisis profundo acerca de la situación en nuestro hermano país, Venezuela. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.